11:34 de casi el mediodía en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Esto es Basta de Sonceras, te hacemos compañía hasta las 13 horas. Caturanic, se largó la campaña rumbo a las elecciones, la campaña mediática. Ya están los spots publicitarios dando vuelta por las radios. Eso es preocupante. ¿Televisión? ¿Le preocupa? Sí, porque en general son muy malos. ¿Lo aturden? Son muy malos. Sí, son muy malos. Después, cuando termine la campaña, vamos a hacer una... Yo quisiera hacer una campaña para que los publicistas dejen de estafar a los políticos, porque la verdad... Deben cobrar bastante caro, ¿no? Sí, deben cobrar bastante caro. Y lo hacen bastante mal. Pero después vamos a hacer un ranking de los peores spots publicitarios, sí. Si le parece. Pero ya entramos en la carrera. Rumbo a las PASO sí. De plano. Las PASO que el gobierno las quiso borrar de plano, pero al final están vigentes. Bueno, dentro de este marco de elecciones, se ha suscitado un tema que está trayendo polémica, ¿no? Dentro del Partido Obrero, que tiene que ver con que hay una facción del Partido Obrero conducida por el señor Jorge Altamira, que es un histórico del Partido Obrero, fundador del mismo, que uno dice Partido Obrero y directamente relaciona con Jorge Altamira. Bueno, aparentemente hay un ruido dentro del Partido Obrero que tiene, como decía Jorge Altamira, como una de las máximas expresiones. Está conectado con nosotros el señor Jorge Altamira. Buenos días, el Turco y toda la mesa de Basta de Sonceras lo saludan. ¿Cómo le va, Jorge? Bueno, entonces mis saludos al Turco y a toda la mesa. Bueno, mucho gusto. Gracias por atendernos, Por favor. Bueno, hacíamos una breve introducción, ¿no?, a lo que está pasando dentro de su partido, el Partido Obrero. Usted es fundador del mismo. Sin embargo, hoy por hoy está en conflicto su continuidad dentro del Partido Obrero, por lo que tenemos entendido. ¿Es así? Bueno, puede mirarse de ese ángulo. Yo creo que no hay ningún conflicto sobre mi continuidad. No pienso irme del Partido Obrero y de cualquier ángulo me voy a manifestar como miembro del Partido Obrero. No hay nadie que me pueda separar del Partido Obrero, y menos por medio de procedimientos, como se dice, no sé, expeditivos. La separación en un partido político es un proceso complejo. Hay que fundamentarla, hay que dar derecho a defensa. Avisarte por en este caso fue por una publicación que yo estaría separado, y además por mi propia voluntad, dice que yo me aparté, que ellos no me separan. Bueno, es ridículo, es una situación completamente ridícula, así que me considero miembro del Partido Obrero con mucha más legitimidad que la que pretenden separarnos. De los que me pretenden separar a mí y a casi 1000 compañeros. Porque no sé si saben que tenemos una tendencia que está acercándose a los 1000 compañeros en términos de adhesiones. Y en las últimas horas, o un poquito en los últimos días, hay expulsiones con el mismo procedimiento expeditivo de todos los que van firmando este texto, desde Misiones hasta Tierra del Fuego. Jorge Altamira, buen día. Boris Katunari lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un poco este accionar que usted está, digamos, denunciando de alguna manera, podríamos calificarla en términos de una operación política, digamos, contra su persona, contra su figura dentro del Partido Obrero y contra toda la gente que está justamente adhiriendo a esta fracción que usted está proponiendo dentro del partido, que como tenemos entendido acá, es una fracción, digamos, válida, y que ustedes la presentaron formalmente dentro de todo lo que corresponde al estatuto del Partido Obrero, etcétera, ¿verdad? Claro, y es una demostración de paso de que no hay ningún intento de ruptura, ni ningún intento de irse. El que pide constituir una corriente interna dentro de su propio partido, que está diciendo, sigo en este partido. Uh-huh. Esa corriente interna tendrá la legitimidad de participar de debates internos al mismo tiempo que se movilizan con todo el partido, digamos por caso ahora, en la campaña electoral a favor del Frente de Izquierda. Uh-huh. ¿Cuál cree usted que es el conflicto, si quiere, de fondo que lleva a que suceda este intento de fragmentación? Si podemos ponerle un título poco feliz, sería el de cierta crisis dentro del partido. ¿Usted no, es un término feliz, crisis. Uh-huh. Feliz, ¿qué quiero decir? No, no. Quiero decir que es correcto. Sí, sí, sí. No, es una crisis. No, no, no hay que esconder las cosas que van ocurriendo. Mira, a medida que se va desarrollando la crisis esta, se manifiestan aspectos relevantes que a lo mejor antes lo eran menos, etcétera. Yo no puedo ya analizar esta crisis sin ver lo que está ocurriendo con estas expulsiones masivas en todo el país. Entonces pasa a ser el centro. Es decir, ¿quieren liquidar al Partido Obrero? No lo van a conseguir porque el mérito de nuestra fracción es que cualquiera que expulse ya sabe dónde tiene que ir. Es decir, nosotros reagrupamos a todos los cuadros que por medio de la expulsión se los quiere confinar a que no militen nunca más. Entonces no tiene ningún sentido. Creo que hay un aparato en el partido que ha perdido el sentido completo de la responsabilidad, porque en definitiva el debate político que sí hay se puede desarrollar con el tiempo, no está por ocurrir nada terrible en Argentina, según la cual no tengamos que pronunciar o definir en horas porque se incendia todo. Tenemos tiempo para hacer estos debates en un clima político interno adecuado, con una agenda que contemple la prioridad de la lucha del partido como conjunto, no solo en el plano social, sino también ahora con el inicio de la campaña electoral, está en un proceso completamente normal. Jorge, uno de los argumentos con los que los opositores a ustedes esgrimen su salida o su corrimiento del partido tiene que ver con que usted haría campaña en contra de Macri. Ya, me parece maravilloso hacer campaña contra de Macri. Por supuesto, pero... mire, la historia real es la siguiente. Es muy, muy fácil explicarlo. Alrededor de abril, mayo del año pasado, yo planteé que teníamos que tener una actitud mucho más clara y definida frente al gobierno y toda la situación política como consecuencia del derrumbe económico brutal que se había comenzado. Entonces planteé, como ocurrieron algunas oportunidades en el pasado, con De la Rúa, etcétera, planteé que debíamos desarrollar un planteo tipo fuera Macri por una asamblea constituyente soberana, entendiendo por asamblea constituyente soberana no lo que se entiende normalmente, una convención que reforma una constitución, sino una asamblea constituyente que asuma la dirección del país, que asuma el poder político del país. Fue rechazado en dos oportunidades, después de un debate, no conseguí mayoría, pero en el tercer debate obtuve mayoría y quedó como el planteo oficial del partido. De manera que los compañeros que me critican por esto están borrando su propio voto, salvo cuatro o tres que se opusieron, no me acuerdo cuántos éramos en ese momento, pero arriba de 20 votaron a favor. Y a tal extremo que figura este planteo de la Asamblea Constituyente, aunque en forma distorsionada, muy distorsionada en mi opinión, en el programa que acaba de presentar el Frente de Izquierda. Ahora, ¿qué ocurre? Se afirma que en el marco de una campaña electoral, apuntar solo contra Macri significaría hacerle el juego a Cristina, sí, o a Alberto. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Es una lectura torpe. ¿Por qué? Porque en la Argentina no transcurre hoy solo un proceso electoral. Incluso diría que es la parte superficial de la historia. El proceso electoral encubre un derrumbe social sin precedentes. Encubre una perspectiva de estallido financiero sin precedentes. Entonces, solo un electoralista contumaz puede hacer una campaña electoral ignorando el subsuelo de la campaña electoral. Que el próximo Congreso va a empezar sus sesiones el 1 de marzo del año que viene. Y mientras tanto, ¿qué jugamos? ¿A los escondites o a qué juego hacemos? ¿No atendemos todo este proceso político? En lugar de decir, vote no, somos la salida, lo cual es un descomunal error, porque la izquierda nunca se puede presentar a sí misma como la salida, sino que tiene que presentar a los trabajadores como una salida antagónica a los capitalistas. nosotros tenemos que hacer un planteamiento político y decir lo siguiente: esta elección es un encubrimiento. Todo el mundo se divierte, Spot, ustedes señalaban hace un rato, si Alberto, si Alberto es esto, si Alberto es lo otro, Venezuela, pa, pa, pa. Pero abajo hay una crisis política fenomenal. Hoy discutir una campaña electoral es hacer un planteo de poder frente a un régimen que está hecho bolsa. Jueces que se valen de la agencia de inteligencia. Empresarios de los más altos que desfilan por Comodoro Pi. La clase capitalista está en ruinas ante la población. Entonces, el planteamiento nuestro sigue siendo válido. Yo lo escribí. Yo dije, hay dos capas de desarrollo de la situación actual. Una, la formalidad del proceso electoral, pero otra, la de fondo, que es la fundamental, que convierte estas elecciones en una trampa. No va a haber ninguna salida. Todos prometen pagar la deuda. Es decir, esto se va a ir agravando. Entonces, ¿cómo preparamos una salida estratégica de fondo si no es indicando que hay que acabar con este régimen político e ir a una asamblea constituyente, etcétera? Después veremos quién es el próximo gobierno. Ahora el gobierno es Macri. Y esto podría ocurrir. Les voy a dar un ejemplo concreto. Uno lee los diarios y observa que con motivo de la suba del peso y la caída del dólar, crece el interés por fugar capitales, porque ahora es más barato fugar capitales. En el curso de la campaña electoral podría haber un estallido financiero. Por ejemplo, dicen que si FF, Fernando Fernández, saca una gran distancia en las PASO, se armaría una especie de fuga de dinero al exterior. Es decir, que existe la posibilidad de que haya un estallido financiero, social y político en el curso de la campaña electoral. ¿Cómo un partido de izquierda puede ignorar todo eso? Si lo ignora, es electoralista. Está pensando en una banca en el Congreso y no en una salida histórica a la crisis tremenda que vive la República Argentina. Jorge, ¿y por qué crees vos que se manejaron de esta manera a la hora de alejarte o querer alejarte del partido? Si ustedes presentaron todo en tiempo y forma, ¿por qué crees que pasa esto de que salen con mentiras y empiezan a echar gente? Bueno, eso de mentiras tenés razón, mentiras, pero absolutamente increíbles. Absolutamente increíble que me fui, de que esto, lo otro. Probablemente ellos tengan la impresión de que en una pelea política con la corriente que queremos crear pierden. Porque no en vano hicimos una asamblea para constituir esta fracción a la que vinieron físicamente 372 compañeros, y hasta ayer la declaración nuestra ya lleva 900 firmas y va creciendo. Entonces, probablemente el temor a ser derrotados en una confrontación política en el partido, como ocurre, los ha llevado a adoptar medidas extremas, porque me acabo de ver un comunicado del Partido Obrero de Hurlingham protestando porque le han violentado los candados del local y han puesto otros candados y están usurpando los locales, porque los locales o distritos donde somos mayoría son numerosos y son mayorías aplastantes. Por ejemplo, las dos terceras partes de Santa Fe, las tres cuartas partes de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, gran parte de los distritos del Gran Buenos Aires. Entonces, probablemente sea una cosa de ese tipo. Ahora, una reacción de ese tipo yo la calificaría o la caracterizaría como una reacción de aparato, incompatible con la militancia socialista. Muy peronista, diría. Ah, bueno, eso me... Vos me estás ayudando. digo. No, porque yo después puedo decir, bueno, tomé prestado de un peronista esta expresión de que un manejo bien peronista. Sí, un manejo punteril. Bueno, ahí está mejor, por ahí es más certero. Jorge, te quiero preguntar algo porque justamente vos lo que estás diciendo es que hay un crecimiento de la cuestión electoralista dentro del Partido Obrero, dentro del FIT también, digamos, pero a la vez en algún momento, si no entendí mal, vos también has denunciado que se han perdido votos en estas últimas elecciones desde el gobierno de Macri desde el 10 de diciembre de 2015 hasta acá, han caído la cantidad de votos puntualmente en el plano electoral del Frente de Izquierda de los Trabajadores. No, es un poquito más complejo. En el 2013 tuvimos un salto realmente muy fuerte y en el 2015 un poco se estancó. Luego en el 2017, digamos, entre pitos y flautas, ocurrió lo mismo que en el 2015. Esta pérdida de impulso es muy importante porque como las cosas, quiero decir, como el Frente de Izquierda va madurando, es más conocido, el hecho de que pierda impulso es significativo. Ahora, en tres elecciones, pero de tipo provincial, se produjo un desplome en Jujuy, Mendoza y Córdoba. Por solamente haber destacado ese desplome, me han llovido toda clase de epítetos. Sí. Este desplome contrasta con la prensa de nuestro partido, como con la prensa de todo el Frente de Izquierda, que evitó mencionar el derrumbe en votos. Y se felicitaba por algún otro motivo, gran lucha electoral, hicimos una gran campaña, etcétera, y evitaban esto. Es decir, también acá ves una cosa que es interesante, que es la incapacidad de asimilar un retroceso, analizarlo, profundizar, etcétera. La autocrítica, digamos. No, pero asimilar, es decir, la vida no es que vos siempre vas para adelante y vos sos el ganador. Eso no existe. Además, la vida social es muy contradictoria. Finalmente, los partidos políticos reflejan corrientes encontradas dentro del proceso argentino, nacional, internacional, etcétera. Hay que tener una actitud a la altura de lo que uno pretende, que es un partido revolucionario, socialista, un gobierno de los trabajadores. Hay que realizar las cosas como son. Mira, varios compañeros, disculpen que me extiendo un poco, me aportaron un artículo que yo escribí en 1999 a raíz de un retroceso electoral que tuvimos y en el cual yo participaba como figura destacada. Sí. Lo volví a leer. Era una crítica despiadada a nuestra forma, a la forma como habíamos encarado y entendido la situación de aquel momento. Por lo tanto, la tradición nuestra es la de no esconder nada, mirar la realidad de frente, ¿no es cierto?, y procurar entenderla. En otros sectores no, disimulemos que retrocedemos, disimulemos. Por ejemplo, cuando yo hablé del desplome en Córdoba, un dirigente del PTS me dijo que era un fenómeno local y que en tres provincias iba a ocurrir algo diferente, pensando probablemente en Jujuy. Bueno, en Jujuy el desplome fue mayor que en Córdoba. Hay que analizar todas las circunstancias políticas, y yo hice un análisis en el que de algún modo me adelanté a esta conformación del frente kirchnerista, de sus características a la luz de lo que estaba pasando en las provincias, porque ustedes en las provincias, ¿qué tienen? Ustedes tienen gobernadores peronistas que en las elecciones del 2017 jugaron a fondo a Macri y ahora van cambiando y hay un acercamiento vergonzante a la fórmula de Fernández Fernández. Eso quiere decir que un sector del establishment, un sector del aparato político del Estado, el peronismo, etcétera, entiende que esto está agotado, lo de Macri, y que hay que imprimirle por lo menos un ajuste de rumbo. Si no una reversión, al menos un ajuste de rumbo. Son tendencias, lo mismo de Fresa Labaña. Ustedes no se olviden que estos peronistas de los gobernadores, como Labaña, le votaron a Macri 150 leyes. Acá lo que gobernó en los últimos 4 años fue el peronismo. Este peronismo que se acerca a Cristina y a Alberto Fernández, gobernó 150 leyes, es un gobierno. Jorge. Una ley es, 150 leyes son un gobierno. Con lo cual hice un análisis de todas las circunstancias. El problema principal es que el Frente de Izquierda no actúa como fuerza unitaria en todos los ámbitos de la actividad social y política del país. Jorge, para finalizar, porque estamos medio corto de tiempo. Perdóname entonces. No, discúlpame. Nos disculpamos a mí. Más allá de que de no creer en el proceso electoralista, las elecciones ya están en la puerta. No, nosotros participamos. Bueno, sí, pero digo, sí, está bien. Pero te pongo en una situación de balotaje, Macri, Fernández. No, acá en este punto quiero ver ¿Qué vota, Jorge? No, quiero primero ver cuál es la posición del Partido Obrero, de los dirigentes actuales y del Frente de Izquierda, porque algo deben haber acordado. Entonces no quiero escuchar cuál es la opinión de ellos antes de emitir la mía. Ajá. Porque tampoco el hecho que estamos en una posición divergente en tantas cuestiones debe ser entendido como que nuestra finalidad es ser disruptivos con el Frente de Izquierda. Ajá. De ninguna manera. Lo que son disruptivos son ellos. Nosotros vamos con un candidato en Tucumán a primer diputado nacional por todo el Frente de Izquierda y lo están saboteando porque pertenece a la tendencia que nosotros reclamamos dentro del partido. Ajá. Bueno, ahí nos quedan muchas preguntas, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Bueno, es bueno que les quede muchas preguntas, sí, porque quiere decir que es un tema rico. Sí, la verdad que, Jorge, es un tema riquísimo y los peronistas muchas veces sentimos mucha cariño y admiración por la gente de izquierda. Y mucha empatía con algunas propuestas, y es bueno analizar, discutir y debatir en estos términos. Ahora, perdona, ya que tenemos 30 segundos o 15 segundos, sí. La salida de esta crisis, acuérdense lo que les digo, va a ser inédita, porque las crisis se resuelven siempre en la izquierda formando dos partidos políticos. Sí. Nosotros vamos a recuperar el Partido Obrero para toda su tradición histórica, no vamos a formar ningún otro partido y esto no se va a dividir. Quizás se tengan que ir algunos, pero vamos a recuperar. Hay una rebelión. O sea, no habría ruptura, no hay una ruptura. Usted está. No es nuestra política, estamos canalizando una rebelión interna del partido que me conmociona y me conmueve por el nivel de conciencia política que compruebo existe en este partido. Realmente estoy conmovido. Bueno, nos alegramos entonces por su entusiasmo, su definición al respecto. Y le agradecemos muchísimo la comunicación. Probablemente lo llamemos más adelante, a ver cómo sigue la situación. Cuando tengamos más novedades, lo llamamos y seguimos la charla. Yo lo leo todas las mañanas. Qué grande. Qué honor. Podemos afirmar entonces que Jorge Altamira lee la agencia Pacurondo. Así es. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo enorme. Chao. Jorge Altamira, uno de los históricos, si no el histórico del Partido Obrero, charlaba con nosotros aquí en el aire de Basta de Sonceras, dejó bastantes definiciones interesantes, ¿no? Interesantísimas. Y nos dio una primicia, escúchame, sí, que va a ser algo histórico en el Centro Izquierda. Claro, que no va a haber ruptura, eso es importante. Yo con la repercusión de esta entrevista ya me estoy frotando las manitos. ¿Sí? Estoy frotando las manitos. Que ya de grave... Voy a volver a mi casa y voy a desgrabar esta entrevista para publicarla. Dame una toalla. También es muy sano para nosotros y muy importante, interesante que Jorge Altamira diga que todas las mañanas lee la agencia Pacurón. No, importantísimo, me encantó. ¿Eh? Es la mejor. Es una definición. Me hizo el mes con esto. Es una definición, porque tener a Jorge Altamira entre nuestros lectores habla bien de nosotros. Sí, totalmente. Y de Jorge. Son las 11:58, mediodía en la ciudad de Buenos Aires.